La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. De abril, miércoles de la segunda semana de Pascua. Escuchemos del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Nos invita a aceptar ese amor de Dios, ese tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta palabra es palabra no solamente de amor, sino que es amor hecho palabras en cada día. Hoy el Evangelio de Juan nos aclara esto. Empieza directamente, no dice en aquel tiempo. Dice: tanto amó Dios al mundo. Hoy. Y nos aclara que Jesucristo ha sido enviado para salvar, no para condenar. Salvación es no solamente la palabra, el nombre del amor de Dios es salvación. Y ahí estás, ahí estamos. La misión de la iglesia es eso. Antes decíamos salvación de las almas, nada más. Oye, nada más de las almas. No, de toda la persona. Y todo también, todo lo que le rodea, todo su entorno. La finalidad del amor absoluto de Dios es la vida eterna de los creyentes. Es la salvación definitiva. No solamente las almas. Quiere decir que la salvación ya empieza. Ahí donde estás. La salvación, tú estás ahí, desde el bautismo. Dios contigo, Dios en la iglesia y como iglesia. Hijo de Dios, pero también hermano, pero también comunidad. Y aquí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Nunca olvidar, ¿eh? Estamos hechos para la salvación. No estamos hechos para la condenación y por eso mismo no estamos hechos para condenar a nadie, sino para salvarlo. Es día miércoles. Ánimo, gente, el Señor resucitado con nosotros. Que ese aleluya que cantas de veras resuene en todas partes. ¡Buen día!